Para hablar de este Amantes Subterráneos, un libro de reciente edición, donde, bueno, justamente Flavio hace como un recorrido de lo que pasó durante los 80 en la parte de abajo. En la escena, claro. ¿Era un tipo de ir mucho en subte, usted, Flavio? Y bastante. No se nos ría así porque es la única pregunta que tenemos. Bueno, por ahí es una pregunta no para arrancar, pero bueno, lo llamamos puntualmente para preguntarle, ya que usted escribe tanto de los subterráneos, de los... ¿Usted tuvo sexo en subtes, Flavio? No, la verdad que no, bueno. Es difícil. Claro, sí, es complicado. Sobre todo por la mañana. Sobre todo por la mañana, sí, se complica. Bueno, hasta diría que quizá hay un cierto sexo oculto, porque uno va tan apretado que... Sí. La apoyada de la que Martel habló tanto en su película, ¿no? En el subte. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Flavio. Lo llamamos para hablar de este Amantes Subterráneos. Estamos acá con Perry y Pablo hablando un poco de la movida. Que conocemos a media, yo diría que no a media, conocemos un cuarto. Yo diría que menos de un cuarto por pertenecer a otra década, ¿no? En un punto con el libro, ¿querés rescatar parte de una historia que ya es otra? Sí, y ya la verdad que hoy por hoy el under es completamente diferente a lo que fue hace 20, 30 años atrás, ¿no? En muchos aspectos, o sea, los lugares para tocar, las condiciones, las bandas, la difusión que hay hoy. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Empecemos en el término under. ¿Cuándo se acuña ese término como tal? En realidad, a mí nunca me gustó la palabra under, porque como digo ahí en el libro, como que el músico argentino tiene que cantar en castellano. Por eso mismo le puse subterráneo al libro, ¿no? Pero bueno, acá cuando empezó el under, empezó en los 80, ¿no? Porque si bien ya había algunas bandas conocidas, no eran under, ¿no? Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, etcétera. Recién hablábamos de que por ahí fue en los 80 cuando empezó este concepto, bueno, aunque no te guste decirlo así, pero del under, porque fue como en un primer momento en el que en el rock había, sí, algunas bandas ya consagradas, algo que se podía llamar mainstream, y aparecieron otras escenas en las que otros músicos intentaron ir por otros lados, que aunque no tuvieran respuesta masiva o lo que fuera, intentaron tomar otros caminos, y por eso me parece que pasó mucho en los 80 o recién en los 80. Sí, ahí digamos como que comenzó toda la historia del under. Hoy es algo más común, ¿no es cierto? Pero los inicios, digamos, fueron los 80. Cuando analizaste los 80, y vos lo hiciste desde el punto de vista de las bandas de rock, ¿pero qué implica el under en sí? Porque también es un concepto muy asociado al teatro, a toda la producción independiente, que no era tan visible en el mercado. Hoy en día como que esas fronteras se han borrado un poco más debido a las nuevas tecnologías y un montón de cuestiones que tienen que ver con los modos de producción. Hay bandas que son chicas pero aparecen en escena. En el under era como que el under era bien under. Claro, o sea, vos tenías que... O sea, hoy en día cualquiera va, graba en su propia casa y sube internet y ya todo el mundo te escuchó. En ese momento conseguir un demo era... terminaba el show y te tenías que acercar a la banda para pedírselo, porque seguramente quizás ni siquiera lo editaban de ningún modo, ¿no? Claro. Lo usaban como caballito para ir a tocar un pub. O sea, el dueño del pub decía, bueno, a ver... Déjame un cassette para escuchar lo que haces. Como que juntaban, además el dueño del pub se preocupaba, más allá de lo económico, que eso nunca falta, se preocupaba como para armar un show, que las bandas más o menos tuvieran el mismo estilo, ¿no? Que no se arme lío, no juntar una banda punk con una heavy, ¿no? ¿Venís del palo de la música, del palo del periodismo o de ambos? De ninguno. Ah, de ninguno. soy contador. Ajá. En este momento estoy trabajando, me escapé, claro, ahí un costado. Claro. Dejaste los números de lado para atendernos, claro. Sí. En realidad, como que yo empecé con esto, o sea, anduve por el periodismo, digamos, entre comillas, porque estuve fanzines, durante mucho tiempo, pero me metí por el simple hecho, me hicieron ingresar porque me gustaban mucho las bandas under y iba a verlas y compraba el material o trataba de conseguirlo. Entonces me tomaron como una especie de especialista en el tema en esa época. Claro. ¿Qué banda que veías cuando era under terminó llenando estadios y viste desde que eran, bueno, 10 o 15 ahí codeándose? Y mira, era más fácil la pregunta inversa, porque hay muchos que quizá hoy veo, algunos que han vuelto, que merecieron llegar a donde no llegaron, lamentablemente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, he tenido los chicos de La Renga, he ido, recuerdo alguna vez al ensayo, y en esa época se usaba para hablar por teléfono los cospeles, ¿no? Claro. No sé si el Rosario era igual. Sí. Y bueno, y era un domingo, no había dónde hablar, y yo lo llevé al bajista a hablar en casa por teléfono, por ejemplo. Claro. Una cosa así, una anécdota así, no muy importante, pero que como que a uno le queda, ¿no? Entrevistaste a todas las bandas que pudiste, ¿no? De la época para volcar en este Amante Subterráneos. Y entrevisté, en definitiva, 68 bandas. La cantidad de clientes que habló dejado colgado, ¿no? Digo, con tu faceta de contador, ¿no? Espéreme, empresario tal, que hoy tengo una nota con Kevin Johansen para que me hable de su banda de los 80. Claro, trataba de hacerlo por hora, o sea, que tenía que acomodar un poco los horarios, y muchas notas las hice por internet, o sea, vía mail. Claro. De esas 68 bandas, ¿cuántas siguen tocando hoy? Bueno, en realidad con el libro sigue tocando. Algunas han vuelto. Yo hice una presentación en diciembre en la Biblioteca Nacional del libro, donde tocaron tres bandas de aquella época, que eran Sector Diván, Uno por Uno y Chernobyl. La única que seguía tocando en sí era Uno por Uno, que nunca dejó de tocar, y como que Chernobyl y Sector Diván se habían vuelto a juntar. Uh-huh. Como cada tanto me voy enterando, no sé, que volvió Proceso a Ricuti de Córdoba, o algunas otras bandas, algunos están ahí luchando para que vuelva Identikit. Está bueno que no te quedaste en la movida de Buenos Aires solamente, entrevistaste bandas de Córdoba, de Rosario, de hecho, bueno, Identikit, Graffiti están reseñadas. Exacto. También. Exacto, tuve, bueno, de Córdoba, de Mendoza también, varias bandas. Sí, me movía sobre todo sobre las bandas que conocía, ¿no? Flavio, y la idea primera, antes de escribir el libro, antes de empezar a entrevistar a toda la gente, ¿tuviste alguna, te partiste de alguna tesis de retratar la escena de los 80, o había alguna línea que direccionó tu investigación y las entrevistas y demás? En realidad surgió, si bien yo escucho a diario la música under de los 80, o sea, yo llevo mi música en un pendrive que tengo en la mano en este momento, donde yo digo, mucha gente le escucha a los Rolling Stones, los Beatles, YouTube, bueno, yo escucho Red Sindicato, Identikit, Graffiti, bueno, todas esas bandas, parece medio loco, pero bueno, es lo que me gustó siempre. Y una vez buscándose, yo tenía una sección en mi fanzine que se llamaba Amantes Subterráneos, igual que el libro. Durante varios años iba escribiendo cada vez que editábamos un número, hasta que después pasó a ser una página de internet, hablaba sobre una banda under de los 80. Y entre ellas se ve que la gente, a veces uno se busca por internet, yo lo hago habitualmente, y un integrante, el cantante de una banda que se llama Plick, se encontró, me escribió un mail, porque también le llamó la atención que yo había escrito sobre su banda, y bueno, me ofreció, él tiene un estudio de grabación, y me ofreció que yo, con las bandas que conocía de los 80, que no hubiesen grabado, ofrecía su estudio para que grabaran y después subiéramos el material por internet. La cuestión es que... ¿Qué respuesta hubo? Bueno, las bandas, bárbaro, porque yo había conseguido 10 bandas, me quise volver a comunicar con el chico, y nunca más lo encontré. Ni por teléfono, ni por mail, nada. Entonces me quedé como con una... como que un paso en falso. Claro. Y dije, algo tengo que hacer. Entonces digo, ¿por qué no escribo un libro? Y solamente depende de mí y de las bandas que van a ser entrevistadas. Y bueno, así surgió, digamos, el... la idea del libro. Flavio, gracias por atendernos. Vamos a, bueno, invitar a todos aquellos amantes de la música subterránea, para no decir under, de los 80, a que lo busquen. Está editado, se consiguen los Musimundos, se consiguen librerías. Correcto. Se llama Amantes Subterráneos, Rock Under de los 80. Exacto, y además pueden, hay un blog especial que estoy agregando otros comentarios o bandas que van apareciendo después. Este, o algunas otras historias que no aparecieron en el libro, que es www.amantesubterráneos.blogspot.com. Bien, invitamos a todos los que quieran más datos a meterse en el blog. Gracias por atendernos. Una última, tres de las que tenés ahí en el MP3, tres de las bandas de los 80 que entre cliente y cliente te escuchas. Tres bandas que sí, así que me parecen buenas, que no han llegado. Las que tenés en el MP3 ahora. Y tengo, por ejemplo, Red Sindicato, que era una banda de Quilmes. Ajá. Tengo Sector Diván y también tengo Personajes Urbanos. Perfecto. No conocemos ninguna de las tres. Somos de los 90, por eso. Vamos, gente joven. Claro, gente joven. Vamos a escuchar Amantes Subterráneos. Vamos a leer Amantes Subterráneos, Rock Under de los 80, para más data de esas bandas. Abrazo, gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo y que sigan bien. Flavio Capset, acá lo ponemos, lo rotulamos como escritor de este libro, contador. Pero contador iba bien, porque sí, está contando una historia, entonces sí, claro, parece que va. Nosotros nos quedamos con Graffiti haciendo algo al comedor, una de las dos bandas que aparecen en este libro, que reseña la movida under de los 80. Callándome